Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien, bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante, tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Yo. Como 33 en el flow, metralletas dirás, hierba cultiva, navega mi argot, como las lanchas por el piñón, olor a hamburguesas podrías en la ciudad, polución, estrías en el corazón, no soy el pibón, que causa tu atención, no hay moldes pa'l cino, chequea mi rollo, bajo del espacio, la tierra se quedó, cuerpo en el terreno, cabeza en gravedad, MCs te cuestan de ver, y MCs quedará con el chat, música y tu cuerpo, mi locura en reacción, cucarachas mato, como lo que hago, no te paso el micro, os coméis un mojón. Hombre, pobre, hombre, rico, hombre, libre, hombres, dirigidos, hombre, pobre, hombre, rico, hombre, libre, hombres, dirigidos. Jefe, el que os mueve el culo, jefes, por el barrio tuyo, a quien va de rapero y no sabe de fundamentos, industrial, todo lo vendible, comerciales dirigibles, en el rap hay borregos más vale que espabile, me gusta lo diferente, astronautas meteoritos, los como y rap de vomito, controlo mi sistema, vente conmigo en mi mundo, no estoy dirigido, se puede ser writer sin pintar trenes, y MC sin salir en pasteles, la música me tiene, soy un instrumento, como el bajo, lo mantengo, quien no entiende de amores, no vuelas libres, se retienen, no me mandes, te exiges, haz lo que quieres, o dos tiros te peguen. Hombre, pobre, hombre, rico, hombre, libre, hombres, dirigidos, hombre, pobre, hombre, rico, hombre, libre, hombres, dirigidos. Thank you. Este tema titulado Hombre Libre es el que abre el nuevo trabajo de El Cino y Astronight. Hablamos de un grupo veterano que normalmente lanza big tapes, pero que en esta ocasión nos presentan un álbum titulado Al Sur de Andalucía, que incluye 9 cortes rimados con un estilo poco ortodoxo pero muy particular por El Cino y que está producido íntegramente por Astronight. Hola, sean bienvenidas, bienvenidos a La Cuarta Parte, el programa de Radio 3 donde el hip hop y mucho más tienen protagonismo de lunes a jueves a medianoche y a las 11 en las Islas Canarias. Hoy volvemos a retomar la actualidad, aunque solo sea por esta noche, y además las valencianas Machete en Boca protagonizarán buena parte del programa hablándonos de su nuevo trabajo Falla. Antes, un par de novedades. Esta nos llega desde Toshiko Music, el último single del rapero Crifatemi, Los Efectos del Brebaje, tema del que ya está disponible el videoclip y que ha sido producido por Zoniquete. La sábana al rozar, unido al instante, calorcito, antes de levantarte, besito. Comparten sensaciones dulces, bro, sin estandarte. Cuando el yo está menguando, no hay ladrón de guante blanco al volante. Hay recepción sedante, tonificante. El cese del descontento pedante. Anteriormente solo fue diferente. Igual que en el resto de la gente gozoso presente. El olor del limonero es la chispa del ambiente. ¡Qué regalo! El gusto de lo efímero en el paladar inhalo. Olfateo la certeza de que soy un ser mortal cuando exhalo. Un portal abierto a la energía del océano. Cuando te amo, sin reencuentro ni reclamo. Solo la fragancia de soniquete en el beat, flores en ramo. En las street piedras y llano, el menudeo del rellano. Hasta el tuétano, hermano. Who are looking for more billies? More Jesus, more dealers. Who are looking for more billies? More Jesus, more dealers. Let them know. Who are looking for more billies? More Jesus, more dealers. Who are looking for more billies? More Jesus, more dealers. Let them know. Forjado carácter empírico. Uno se involucra lo que trae la curiosidad. Darse cuenta revela un horizonte, no sabía que existía, ya no hay marcha atrás. Era de descubrimiento, fortalece los cimientos, confianza en el aliento. Por cierto, en el meollo de la inmediatez me meo yo. Con el leve aleteo del polluelo sales del hoyo. Maravilloso, delicioso, inspiración a borbotones, ignorada en esos ojos pretenciosos. Coloso en llama, en el lamer de las heridas amas. Como en el madurar de la mujer las canas. No es en mano, amacerando a mano. Privilegio, el festejo del corazón, hermano. Gratitud infinita, instantes de plena expansión. Motivación, esa mirada tan bonita. Reacción ante tan lindo paisaje. Sin más dilación, os suelte este homenaje. Que tengan buen viaje y por favor, se cuidan los efectos del brebaje. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Seguimos con el último single de El Hombre Gris, Palabras en el Viento. En esta ocasión viene acompañado en los estribillos por el legendario Hermano L, bajo la producción de JMK. Un tema lleno de mensajes positivos y esperanza y que habla de la libertad y respeto por la igualdad entre todos los seres del universo. Después de todo esto, hay palabras en el viento. Escúchame otro texto, un poco de aliento para seguir. Me faltó el aire y empecé a respirar más profundo, más sencillo de lo que crees. Es cambiar el mundo y esto es tan fácil que puede hacerse en un segundo. Es tan fácil que puede hacerse en un segundo. Para bien o para mal, eso ya es otra historia. Piensa en verde y Dios te traerá hierba. Piensa en negro, luego el diablo te dará una vida perra. Cuando el tiempo es una losa que a tus sueños los entierra. Encontré a Dios en la sonrisa de esos niños. El mar trajo su voz y me sonaba como a un himno. Hablaba de tus miedos, de que todos sentimos lo mismo. Que el mundo que conoces va directo hacia el abismo. Yo salgo a pasear por Buenos Aires, sintiéndome libre, dispuesto a rapear. Solo haciendo que brille, un sin papeles, documentos, ni destino. Soy un tipo tan cualquiera que me pierdo en el camino. Y di que no. Que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. Ay, no soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. Ay, wow. Las dicotomías que dividen al mundo, haciéndote elegir un bando, si eres blanco, negro, bueno o malo. Todos son humanos y aún así se están matando. Pinta tu corazón de gris para poder seguir amando a todos. Cada uno es un tesoro, todos tienen una cruz y cada cual la vive a su modo. No es igual tener dinero que tu alma sea rica y que Dios provea todo. En esta partida yo aposté la vida y al diablo le he vendido la razón para no sufrir. En esta partida yo aposté la vida y a Dios le he regalado el corazón para ser feliz. Busca al diablo y encuentra a Dios. Van a extrañarlos, solo piérdelos. Ámalos un segundo antes de odiarlos. Yo lo canto con el alma para que llegues a escucharlo. Escucha, escucha, oye, oye, siente, siente. Que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. No soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. Mi espíritu es libre mirándote a los ojos. No me alimento ni de ruinas ni despojos. Soñé con mi camino y no con el de otros. Por eso es mi destino el que ahora está bajo los focos. Son pocos los que llegan y tantos los que luchan, limpiando sus heridas de rodillas en la ducha. Solo escucha el viento que trae su llanto. Cuenta que el talento ya no importa tanto. No sé quién puso precio a tus palabras. No sé quién es tan necio para comprarlas. Y tal vez el dinero o puede ser el ego. Casi todo el mundo brilla pero muy pocos lo vemos. A mí me falta el aire, hermano, me traiciona la memoria. Soy como McFly subido en el DeLorean. Estoy al principio de mi historia. Es mi verso inmortal, él ya alcanzó la gloria, negro. No soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. No soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. No soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. No soy más que palabras en el viento, tras de mí solo quedará el silencio. Hoy es infinito el lindo lienzo en el que pinto. Voy hasta el último aliento a regalarte algo distinto. Time. Como hemos anunciado antes, las valencianas Machete en Boca nos presentarán su nuevo álbum titulado Falla junto al productor y DJ Falso Ídolo, que se encarga de la música de este álbum, del que nos hablarán en persona después de escuchar este tema. Pónmelo con Loren D. Así que pónmelo, chico, ponme lo que sea. Mamá, sándote, mi ritmo los desea. Mi cuerda vocal es el agua, están los perrean. Siente que cualquier mierda sale fuera. Y esto es así, siempre nada va a cambiar. Y esto es así todo el rato, en serio, no nos queda mal. Ya te dije quién domina el arte en el lugar. Solo son dos féminas empoderadas. Todos quieren esta chulería, pero mira, solo mía. Ni se pega ni cocina, si me atiendes alucinas. Ni Danielis la tenía, Eso te hace pam pam en el coco. Estas hichas vienen a quedarse, aunque te joda. Mujer triunfal, ¿a que te incomoda? Pam, pam, háztelo mirar. Pam, pam, ahí te quedas loco. Ya está, dame tiempo y una más y le devuelvo el color a la sangre con una sola frase. Y ya está, loco, ya está, loca. Ya está, loco, ya está, loca. Ya está, dame tiempo y una más y le devuelvo el color a la sangre con una sola frase. Y ya está, loco, ya está, loca. Ya está, loco, ya está. No te preocupes que yo ya confío en mí. Me paso por el todo lo que queráis decir. Cambiarte flow todo lo que toco y esto es así. No tengo nada que reprimir con mi AK-40 beat. Dice olvídense, desaparezcan por favor y gracias. Aquí no caben sus maléficas falacias. No sé, llamando maniáticas. Estamos ya jugando en otra liga. Tengo el machete que me quema por dentro. Tanto retrasado, ignorando al resto. Programa electoral de gobierno retro. Retrata la manzana con voz de este cesto. Basta ya, vamos todos unidos. Que quieren quitarte lo tuyo y lo mío. Tanto tonto, no le deis más poderío. Que nada más que tienen el corazón podrío. Ya está, dame tiempo y una más y le devuelvo el color a la sangre con una sola frase. Y ya está, loco, ya está, loca. Ya está, loco, ya está, loca. Ya está, dame tiempo y una más y le devuelvo el color a la sangre con una sola frase. Y ya está, loco, ya está, loca. Ya está, loco, ya está. Pam, pam. Tengo el machete que me quema. Todos quieren esta chulería. Ya está, loca. Estamos ya jugando en otra liga. Somos Machete en Boca y yo soy Mama San, la prima. Y yo soy Falso Ídolo. Y estamos aquí para hablaros de nuestro nuevo CD. ¡Fuera! Dame a music. Quieres ser valiente pero el miedo no te deja. Siempre recluido, cuatro calles, cuatro rejas. Rajas a por doquier, se rifan estirón de orejas. Todos quieren taja hasta el que más se aleja. Porque es que el proceso de creación ha sido bastante difícil. O sea, tú sabes, con esto de la pandemia, cada uno en sus casas, escríbete esto, prodúcete esto, no poder escucharlo todo bien. Ha sido muy, muy, muy horrible, pero hemos conseguido sacarlo adelante, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Claro, nada nos para y menos lo iba a hacer esto. Así que, como siempre, tiramos para adelante con las dificultades y sin miedo a nada. Suerte si puede, imposible para tu ser, ya no tienes nada que hacer, tampoco en tu... O sea, al principio sí que fue complicado con lo de la pandemia, nos trastocaron un poco las fechas de la salida del disco, tuvimos que remodelarlo todo un poco y al final pues sacamos adelante el trabajo y el resultado ha sido muy bueno, la verdad, para nuestro gusto. Esperemos que la gente esté contenta también con el resultado. Porque somos fuego y nadie nos puede quemar. Es lo que más nos representa. Y yo creo que en el CD lo vais a notar, pero... Sí, es como el concepto del CD, ¿no? Falla. Cada canción tiene un poquito de ese fuego, de esa llama eterna. Yeah. El diseño del CD, pues la verdad es que contamos con una diseñadora estupenda y magnífica, también grafitera y tatuadora, que se llama Cita for Kids. Y no, la verdad es que fue más bien ella, ¿no?, que sabe captar muy bien nuestra esencia y nuestro carácter, y le puso esos colorcitos Kill Bill. Marcamos nuestra meta, echamos del camino lo podrido, no hay más. Piensan que lo saben pero no tienen ni idea. No saben cuántas people quieren vernos fuera, y los que tampoco saben, escúchenme. Pues la verdad es que las colaboraciones que tenemos en el CD son brutales. O sea, yo creo que la decisión de haber colaborado con ellos, haber podido tener la suerte de que formen parte de nuestro CD, es tener una suerte brutal. O sea, cada cual una experiencia máxima, y justo más ahora volvimos todo el rato a lo de la pandemia. O sea, estamos hiper agradecidas y yo creo que ha surgido así, tal cual, ha venido, y todo pasa por alguna razón en esta vida. Tocaba que estuvieran ahí y era lo que había. Las colaboraciones, pues sí, al final trabajar con gente te enriquece. Por supuesto, con gente tan distinta, ¿no?, y de diferentes palos y tal. Nada como compartir arte y aprender de él. No me preguntes qué coño me pasa. Tu inteligencia en edad de la infancia. Sufrimos carencia, todo lo arrastra. Herida de bomba, de cura una casa vital, importancia, entérate, que te levantes, ponte en pie, hay un grito de guerra dentro de tu ser, no lo dejes dormido, machete con él. Silencios que matan. Sí, la verdad es que en cuanto a producción solo he podido compartir con Acción Sánchez, y fue un placer estar currando con él en el estudio. Y en cuanto a colaboraciones, pues lo que ha dicho mi compañera San es que por culpa de la pandemia no hemos podido estar en todas las colaboraciones de forma presente, que hubiera sido genial, pero la verdad es que han sabido captar muy bien el concepto del disco, el concepto de la temática que utilizábamos en cada tema, y la verdad es que contar con artistas buenos como SFDK o con amigas artistas como Tribade o La Chata Flores es un placer. Juicios, atropello, es por ello que atasco el bidé, me descamisé, líbrame ya del corsé, lo perseguí, lo alcancé y aún tengo más sed, vamos machete en la boca y le entramos las tres a la vez. Despierta, la luz se asoma, España la dormilona, en profundo coma, hay fuga, cambia la coma, turrón duro, antiuchichona, la vida dos días te va a dormir, te va a rendir, mi madre me hizo cabezona, da igual que si llueve o si trona, mira esta fauna, llamarse trona. Venga, pues mi canción favorita, cómo no, es Quieren Joder, que es que la necesito para vivir, o sea, es que todo el rato, ¿vale? Pues quería transmitir que, pues fuerza, ¿sabes? Que pa'lante con todo, que me da igual, ¿no?, el rechazo, las críticas o las cosas malas, y que aquí estoy, por supuesto. Queriendo que pasemos por el aro, calla para siempre o habla bien claro, aunque te cuento que conmigo será en vano. Quieren decirme qué he de decir, vas a enseñarme cómo tengo que sentir. Quieren convencerme de que me ha tocado así, quieren convencerme de que me ha tocado así. Yo no soy la mujer que ellos quieren que sea, soy lo que soy, soy quien soy, lo que a mi persona representa. Y no hago esta mierda para impresionar, vengo de abajo, que puedes juzgar. Yo no soy la mujer. Varias canciones favoritas, pero la que más me da fuerza es la de Indomitable Falla, que es la que le da el título, digamos, al CD, aunque nosotros abreviáramos y lo dejáramos, digamos, en Falla, porque no, por lo que sea. Sentí futuros son míos, los plasmos si quiero, no te hagas líos, claro que cometo errores también, soy de nadie, soy libre de ser, tan libre que elijo lo que quiero, como quiero hacerlo, o con quien lo quiera hacer, lucho por mis ideas, siempre estoy a tiempo, y las puedo defender. Porque me siento, la escribí en un momento difícil, y fue lo que me dio un empujón para seguir adelante y decir, aquí estoy yo, no me va a parar nadie y soy fuego indomable. O sea, y a mí el fuego no se puede apagar. Pues a mí la verdad es que canciones, no podía elegir una así como tal, la verdad, porque cada una tiene lo suyo. Pero si me tengo que poner a elegir, me quedo con Que Arda, porque es una macro colabo que está muy bien, muy, muy bien, porque participan muchos artistas. Mi compañero del otro grupo que tengo, Me Das Mucho Amor, Detective Pibe, y porque es, en cuanto a la producción, el rollo donde yo me siento más cómodo. Y en verdad que en directo yo creo que eso va a ser un temazo, la verdad. Like real queens. Like real kings. Esto es una emisión de luz desde tu interior hasta los confines del maldito universo. Cada bombo es un latido, cada caja es una partícula incandescente. Siéntelo, siéntelo. Lo prendo fuego si lo creo oportuno. Dos, motherfucking boss. Voy por el espacio, soy mi propio dios. Tres, with express. Me quito la ansiedad, me quito el estrés. Cuatro, con un seis tu retrato. Me pongo borracho, me pongo marihuano. Hoy se baila entre llamas. Esta noche que la requilo un buen jarana. Vine a escupir el fuego si tú tienes frío. Candela, yo traigo. Y al final son con las personas con las que hemos estado trabajando últimamente. Y eran nuestros productores, entonces claro. La verdad que el proceso de grabación ha sido difícil a días, súper fácil a otros. Es que somos gente súper, súper dispar todo el rato. Entonces, claro, imagínate, tener que quedar el tiempo contado lo primero para tener que hacer un montón de faena. Tener que corregir muchas cosas muchas veces, en fin, lo que pasa siempre en todos lados. A ver, pues en el proceso de grabación la verdad es que han habido días súper fáciles. Yo en cuanto me pongo al otro lado a la hora de grabar, no de cantar, como hacen ellas. Yo que he estado con mi compañero grabando y había días que habían tomas que no salían y la prima se enfadaba y la Sandra también, y habían días que, por ejemplo, grabamos una canción súper rodados. Entonces, luego había otros temas que también se han enganchado ahí, hemos tenido que grabar 4 o 5 veces esos trozos, pero la verdad es que ha sido gracioso, no sé. Pues sí, la verdad es que el proceso de grabación ha sido bastante duro. Yo la verdad es que ha habido veces que le cojo un poco de odio, ¿no? Lo del estudio. Me gusta y me siento más cómoda con las personas y soltándolo en directo. Así que nada, pues eso. Pero vaya, hemos tenido también días de risas máximas. O sea, ¿os acordáis del día que grabé la voz? ¿Cómo se llama? De Pitufo. La de Pitufo, ¿no? La voz en pitch. Hacia arriba, sí. Y no tuvisteis ni que poner efecto porque yo me salía toda la voz de Pituz y nos queríamos morir ahí entre humo. Pues sí, mira, eso es una buena anécdota. Vaya, ¿sabes? Porque la gente se va a pensar que llevas, que es de sí, eso. Sí, porque lleva efecto y al final es. Y no es tu voz, ¿vale? Les invito a todos que lo busquen. Y si lo encuentras, te regalo un CD. De calle me lo llevo si me arranco. Nada de lo que diga pueden usarlo en mi contra. Dame que me queme, dame que me queme. Talento y juerga de gran reserva. Dame que me queme, dame que me queme. Los dientes mordiendo la mano izquierda. Suena el play y lo parten. Birra Music Arte. Partimos boquín en las rimas para relajarte. Esto es en exclusiva, ven y pásate. Chapamos el láser, esto está que arde. Suéltate el pelo al son de este bombo. No traigo combas, pero sí combo. ¿Cómo lo hacen? Es que me preguntan. Escucho este fille que me... Wow, eso me ha gustado, sí. Pero sí, solo sí. La primera semana, ¿eh? Que os venís arriba. Y qué coro también fue gracioso que ¡me siento la prima, romántica! El de... no me acuerdo qué coro era, pero sí hubo uno que lo hicimos así rollo flamenquito y al final lo acabamos cambiando a hardcore porque la prima no le gustaba. No me acuerdo qué tema era, pero fue gracioso. Fue decía gracioso. Que era una romántica porque, chillando. Porque estaba guay. Ese, ¿sabes? Hicimos ahí el coro así más cantadillo y dijimos, no. No. El primer día dijimos, guau, qué guapo. Y al día siguiente, cuando lo escuchamos en el estudio, en plan de, guau, esto no pega aquí ni con me cola. Me pide otra cosa. Pero bueno, suele pasar esas cosas. Ya tienes tu anécdota. Ah. Desinformación por todos lados, desde que amanece para dirigir tus pasos. Miren donde miren, todos siguen al rebaño, y cueste lo que cueste para sufrir menor daño. Viven en sus realidades paralelas, ignoran tu persona porque se la pela. Hablando de anécdotas, ¿alguna anécdota de algún concierto graciosa? No lo sé, es que a veces me emborracho. Eso es una buena anécdota. Es que como tengo tantos nervios y me da tanta vergüenza, pues a veces mira. A ver, pues anécdotas graciosas de conciertos, ya no que sean graciosas, sino es que nos ha pasado un poco de todo. Desde que la San suba a cantar con migrañas, desde que la prima dos minutos antes de potar, o sea, antes de cantar, le den ganas de potar. Yo que estaba encima del escenario, me he hecho dos cervezas antes de subir. Y me estaba una hora y media durante todo el concierto meando. Olvidarnos letra encima de del escenario y mirarnos eso así algo y hacer... Una que fue muy hardcore para mí, que me fastidió bastante, fue antes de la pandemia justo, fue en Hospitalet, que estábamos de concierto con los chicos del Maíz. Y estábamos haciendo el concierto y de repente veo que el programa se ha congelado. Y digo, buah, se va a acabar la canción y me va a apagar el ordenador. Y así fue, se me apagó el ordenador, tuvieron que seguir a capela, cerré el programa, lo volví a abrir, volví a poner otra vez la canción, volvieron a empezar a cantar la canción, a los 30 segundos se me volvió a apagar. Bueno, un desastre total. Y luego reinicié el ordenador y al minuto ya funcionaba bien el programa. Y que ellas se marcaron una capela y al final acabé yo tocando, pues con la botonera haciendo la base en directo, acabando como podía. Pero vamos, eso ha sido un mal trago bastante grande que he pasado yo en directo. Mal trago de la migraña, que no se me olvidará en mi vida, que estábamos en Madrid, ¿en qué fiestas? En Vallecas, era, creo, sí. Había un ambientazo brutal y no había otra cosa que darme las migrañas en aquel momento, todo el mundo de puta madre cenando. Yo me tuve que encerrar en la furgoneta, me tuve que encerrar en un backstage que nos pusieron debajo del escenario, todo el mundo molestándome todo el rato, nadie me dejaba en paz. Era como, por favor, necesito 20 segundos de mi vida en la oscuridad, en silencio, y de repente nos tocaba. Y con todas las sienes ahí, al rojo vivo, palpitándome lo que no estaba escrito, nos hicimos en todo el concierto de una hora, y Pico no se dio cuenta ni Peter, pero madre mía, o sea, lo pasé muy mal, o sea, no se me olvidará jamás. Pues a mí, cuando más me gusta es cuando me pongo en plan monologuista y Mario me tiene que mandar a callar. Eso también pasa mucho. Ay, cuando nos pasamos de la hora, sí, es que la prima... Sí, se pone a hablar. ¿Cuánto nos dura dedicar a los conciertos? El artisteo esto es mentira y no te miento. Acabaré sola en el campo y a la mierda todo. Pues todo el rollo este del confinamiento me ha afectado, digamos que a lo personal, porque nos hemos quedado sin trabajo y... artísticamente, obviamente, nos hemos quedado todos los artistas sin poder dar bolos, sin poder estar en movimiento, sin poder mover nuestra música. Menos mal que están las redes y hemos podido hacer un poquito más, pero no es todo lo que nos gustaría. Nos ha afectado bastante, no quiere decir que hayamos dejado de hacer nada, porque ya veis que acabamos de sacar un CD, pero estaría mejor que cambiara todo y podamos volver a la normalidad. Personalmente, pues te quedas sin faena, te quedas con el sufrimiento de la familia, cómo estará, cómo no estará, el miedo este que te meten en el cuerpo y todos estos rollos. Pero vaya, ahora parece que está todo cambiando y solamente esperemos que vaya mejor. Sí, yo también estoy un poco como San, digo lo que ella, que nos ha afectado un poquito a nivel personal y todo el rollo, pero bueno, al final hay que tener fuerza, ¿no?, interna, y tirar para adelante y ser fuerte siempre. Porque al final todo el CD, digamos que, o casi todo, data de eso, de ser fuerte, ser tú mismo, o sea, que no te paren los pies, que no te detenga nada, y mientras tengamos salud y mientras podamos, es lo que hay que hacer, no dejar de luchar por lo que uno quiere, nos cueste lo que nos cueste. Pues a mí el confinamiento a nivel personal al principio me sentó hasta bien, porque llevábamos dos años de carretera que no parábamos, y el decir, guau, voy a estar un mesecillo en casa sin con los míos tranquilamente. Ese mesecillo se ha convertido ya en un año. Y al final, pues, como que ya no estoy de vacaciones. Al principio eran vacaciones y después no. Era agobio. Era agobio, correcto. Y una ansiedad, sobre todo, de decir qué será de mi futuro, mis ingresos, todo el trabajo que hemos hecho, cómo podremos presentar el CD cuando lo saquemos. Era, sí, todo, aún tengo esa ansiedad de ver cómo van a ser los conciertos y todo. Y en cuanto artísticamente, pues no podíamos estar en conjunto o creando a la par como nos hubiera gustado. Tenemos que estar cada uno más en nuestra casa y tal. Pero en verdad también ha estado bien porque es lo que he dicho, no hemos tenido conciertos y nos hemos concentrado solo en el disco. Y yo creo que eso se refleja bastante bien, que es un disco muy elaborado, muy variado, con muchas temáticas, que por esa parte nos ha venido hasta bien. Muchos quieren derribarme pero no encuentran manera. Usan bulos para irritarme, creo que los dejo fuera. Rompo mis cadenas para darte con ella. Ponte a pulistera mientras te dejo en espera. Pues la verdad es que ya teníamos ganas de sentir el escenario. Que bueno, que aunque el primero fue en streaming, pues sí es un poco raro el no tener el público, ¿no? Pero bueno, las cámaras estuvieron ahí apoyándonos y se agradeció. Y luego con la gente sentada, pues un poquito como ahora, ¿no? Que vamos a dar un par de conciertos con la gente sentada y con las medidas de seguridad pertinentes, anhelando soltar esa fuerza y esa adrenalina del escenario y poder compartir con las personas. La verdad que los conciertos macheteros ahora en la nueva normalidad van a ser un poco una locura, ¿no? Estamos ahí viendo a ver cómo afrontar toda la energía que tenemos aquí acumulada con ganas de soltar al máximo con las personas ahí sentadas y con mascarilla, que no, el disco no es un paseo tranquilo. A ver cómo afrontamos eso. Padre, préndele fuego, señor. La la la la la la la la la la la la. Pues agradecemos a todas las personas que han participado de alguna manera u otra en el CD. Agradezco a la SAN este CD. Hubo un momento que no querían seguir haciéndolo, así que por supuesto agradecer a todo el mundo que existe Machete en Boca, a Mamá SAN, ¿vale? Pues yo, vamos, agradecida máxima con todas las colaboraciones. Son un sueño, todas y cada una de ellas. Y por supuesto agradecer a la prima que haya querido acompañarme en esta pedazo de aventura que sabe que no podía faltar, porque es mi sí. Y mi hermano está todo en mi lado está todo el rato. Pues normal. Pues yo no se lo agradezco a ninguna de estas dos porque no se acuerdan de mí, que no, que broma. Agradecidas a mis compañeras por confiar en mí desde un principio y darme la posibilidad de vivir este sueño. A toda la gente que ha colaborado en el disco, a Detective Pibe que ha estado ahí de técnico de sonido grabándolas, a Bola 9 por apostar con nosotros y sobre todo también a Altafonte por darnos la oportunidad de poder sacar el CD con ellos. Un saludo, esto ha sido Machete en Boca. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por todo, gracias buenas noches. Gracias por todo, macheteros y macheteras. Así que dile que me sobra tu salero. Y aunque me digan no puedo, no puedo, no, es que me da eso. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No se puede saber qué es de verdad y qué es de mentira. De todas las personas que se encuentran en la vida, sobre todo cuando creen que brillas, alimentan su ego con tu luz y luego tiran millas. Noto reluce en esta sonata, estamos envueltos de piper barata y chupando el bote jamás atragantan, hacen lo tuyo, suyo cual rata. Pero lo bonito es saber diferenciar, saber apreciar lo que uno y una tiene. Ya sabes que el tiempo te demostrará que después de las tormentas buenos tiempos vienen. Así que sonríeles fuerte, un besito para sus frentes. Sabes que el karma hará lo que toca con toda esa gente. Y aunque no sepas qué tiene para ti la suerte, cuida de ti, de los tuyos, defiende tu presente. Así que dile que me sobra tu salero. Y aunque me digan no puedo, no puedo, no, es que me da de sobra. Así que dile que me sobra tu salero. Y aunque me digan no puedo, no puedo, no, es que me da de sobra. Bla, bla, bla, bla, bla. Chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Agradecemos las palabras de Machete en Boca y Falso Ídolo hablándonos de su nuevo trabajo Falla. Tenemos más novedades, esta vez nos vamos hasta Galicia con el nuevo tema de Randy Nue, que sigue a buen ritmo publicando nuevas canciones. Esta vez nos presenta una mezcla de rap y sonidos experimentales influenciados por el trip hop que lleva por título Ardora, una canción que habla de dolor, de la recomposición de la autoestima y de lo difícil que es despertar el ser interior en un mundo dormido y de la importancia de brillar aunque todo esté oscuro. Desde Orihuela, Alicante, nos llega la música de Ada Moon, rapera y productora que nos presenta un nuevo single titulado 21 gramos, tema compuesto y producido por ella misma y que ya está disponible en plataformas al igual que el videoclip en su canal. Te despalo. ¿Cuánto sufrimiento generado por 21 gramos? Que sepamos, no encontramos solo la bimbo, el páramo, en el filo nos aferramos, juramos botón el tálamo, adulto, adultero, adulteramos, estamos. Buscamos afuera lo que adentro no encontramos. Perdimos, jugamos, compramos, apostamos. A tiempo cortamos el cordón del cuello, casi nos rajamos. Cuánto sufrimiento genera por 21 gramos. No hay amor que duela. Cúrate la herida. Que por si nadie decida el control. La tengo yo. La tengo yo. I wanna be. No me diga lo que debo hacer. No me diga lo que debo ser. No me diga lo que debo hacer. No me diga lo que debo ser. No hay amor que duela. Que no hay amor que duela. Si te duele, vuela. Si te duele, vuela. I wanna be. No me diga lo que debo hacer. Voy a vivir este duelo, voy a olvidar lo que quiero. No tengo preocupaciones porque tengo lo que quiero. No lo necesito, pero me llena el hueco. De lejos veo la mueca, escucho el eco del llanto. Será el tiempo que muere mientras mi mal es espanto. La meme me ama, mi mamá el lamento calma. Tengo miedo y es que afuera el lobo está fiera. Huya, llama a tu banda, sé que nunca está. En los malos momentos está solo, ahora pelea. Escribo verso al alba, siento adentro el poeta. La vida va despacio, la muerte siempre llega. No pienso esperar, tengo una premonición. En papel de papiro escribo poemas de amor. Inhalo suave el verso, entra por mis pulmones. Estoy atenta al cambio, hago caso a mis intuiciones. Oh, oh, cuánto sufrimiento genera por 21 gramos. No hay amor que duela. Cúrate la herida. Que por si nadie decida el control. Viajamos hasta Córdoba para escuchar lo nuevo de Nanel, rapero que acaba de lanzar un nuevo single titulado Aqueronte, en el que nos habla de la lucha interna contra su propia oscuridad. Este single, que ya está disponible, cuenta con la colaboración de DJ Sobe en los scratches y suena así. It's going down. It's going. El veneno de mi boca como está latida. Hace tiempo que le pregunto al miedo por qué tirita. Si es que tiritar y debilitar son la misma cita. Porque sin entrar yo sabía que era mi partida. Buscando oro estamos picando en la mina. Ya sé que levanté mi curro estando todos encima. Hace tiempo que no sufro de la envidia. Tengo la locura que no es transitoria, que es mi amiga. No me preocupo, quieren tirarme pues me pongo escudo. Quieren rozarme y soy como el cianuro. Que se pongan a salvo, que te lo juro, que me vuelvo un salvaje, como un tiguerazo puro. No hay ni uno que me salve. Cuando se me mete algo en la cabeza, no hay que me lo saque. Así fue, pues la sombra se hizo gigante. La cabeza pasa a folio, cada uno su desastre. Nos quedamos en Córdoba para escuchar el sexto episodio de la serie Times Change de los raperos M. Rose y ZRK. Se trata de Tic Tac, con una base producida por Katsuro y Rayas Beats. Tiempo cambia, loco, y dicta. Dicta, dicta. Saca de ejemplo a mí, no, saca de ejemplo amigo, barro por el camino, como suelo repetimos, como duelo me lo digo, como nueve la tuvimos, como nuevo coincidimos, a menos que mirarnos a tu juego, sigo a partírmelo con los mismos nervios yo, de risas y fin nuevo bro, de cosas que no quiero, por tonto me las llevo, en lo nuevo y no sé el qué, la mentira del café, la ilusión era después. Que partirme el cuello era una forma de aprender. Y lo partiría en sus gritos como lengua de mine. Que rapeo guapo lo sé, que se encienden como le Muo Príncipe Belé. En grupos como Boy Scout o tus padrinos como Sirius Black. Tita, tita, tita, tita. Los tiempos cambian loco y dita. Tita, hey ha, hey ha. Los tiempos cambian loco y dictan. Dicta, dicta, dicta. Los tiempos cambian loco y dictan. Hey ha, dicta, dicta. En Rose, ZRK. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tiempos cambian. Los tiempos cambian loco y dictan. Dicta, dicta, dicta. En cuerdas como equilibrista. Dicta, dicta, dicta. Los tiempos cambian loco y dicta, dicta, dicta, hey ha. Mamá hacemos cosas de artista, dicta, hey. Los tiempos cambian, no me pidas que yo no los haga. Ya me quité de la piel todas esas vagas clavadas. Me siento vivo con ver el sol de en la mañana. Imagínate cuando veo la sonrisa a la mamá. Otro beat que quiere fluir sobre en mi llaga. De una pequeña chispa ha surgido esta llama. Ahora vienes y me llama, pero ¿dónde estaba? En aquellos días cuando la ansiedad me ahogaba. ¿Dónde? Te queda en espera sentada en la sala. La cumbre es del Himalaya, próxima parada. Me tapo todas las noches con la sábana santa para calmar al demonio que duerme bajo mi almohada. En Rose y ZRK, la dupla soñada. Nos llevamos o las copas, celebramos en la grada. Intenta arpararnos en la esparrafada. Es como decirles a un cuervo que no despliegue sus alas. Que no la despliegue. Que no despliegue sus alas. Algo imposible para este panorama. Imposible. Los tiempos cambian loco y dictan. Dicta, dicta. Los tiempos cambian loco y dictan. Dicta, hey ha. Los tiempos cambian loco y dictan. Dicta, dicta. Los tiempos cambian loco y dictan. Hey ha, hey ha, hey ha. Dicta, dicta. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 333. De Córdoba nos vamos a Cádiz con este tema titulado Spam del rapero Manu Calibre, una producción, mezcla y máster de Tocha Pro que se presenta como el adelanto del nuevo trabajo que llevará por título Lo último que haga. Ese micro, que lo desinfecte. Estaba en modo avión y lo puse en modo expert. No te moleste, llego el arcipreste para echarte de esta iglesia que tu rap tiene la peste. Es que huele mal el panorama. Antoine quemó la selva y aún se suben por las ramas. Muchas tonterías y muy pocas palabras. Por dos cervezas frías me subí yo a las tablas. Ya podéis hablar, el que cobra no la clava. Se llevó la pasta y se vació la sala. Para ti la fama ya me están saliendo canas y queda un poco lejos de mi vida cotidiana. Necesito vida sana, no me quedan ganas. Quiero que trabajen por mí todas las mañanas. Te cuento mi vida, mi ruina, mi drama. Ese rapper te desgasta, primo, si no ves la lana. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como un correo spam. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como... No quieras tú venderme a mí la moto y menos sin papeles. Hago esto por amor, más nunca vi jurdeles. Igual que el grafitero que se pone a pintar trenes. Hace que me eleve ver cómo cuellos se mueven. Al son de la batera que suena en la melodía. Usa mi disco como guía. Cuidado que pica tía y digo grosería. Hijos de puta no creían que podía, pero llegó el día. Lo que hago es cosa mía y la fase del tochaco. Hacemos brujería que le follen a los magos. Ya ves que yo no amago, que siempre voy de cara, que me gusta el chocolate espeso y las cosas claras. No me den la cuerda para cogerme por la espalda, que ya tengo clavado un par de pinchos y una espada. A mí me las resbalan los tiritos y las balas. Mi rap es algo así a cuando te dan con una vara. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como un correo spam. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como... Vacilo porque puedo de Cádiz al cielo. Ando por las nubes y sin dar clases de vuelo. Corre pez y díceselo, que me lo follo a pelo. Que puedo volar alto con los pies en el suelo. Soy lo que ves, no vine a aparentar. Más de media vida ya dedicada al rap. En mi cabeza todo el día suena el puto bombo clap. Te destrozaría si me hiciera algo de trap. Por los entendidos, por malentendidos. Por la gente que no pinta nada, metiéndose en lo mío. Hago un brindis, tío, por esos comentarios. Hasta por los que hablaron a mi espalda en mi puto barrio. Todo lo que hago sale de lo más profundo, como echarle una mano en la calle a un vagabundo. Nunca seré capaz de agradar a todo el mundo. Guarda tus opiniones, así yo no me confundo. Te fundo, te hundo, sin pibas ni Mercedes. Te quedas con la plebe sin mojarte cuando llueve. No me importa que en tus letras cuenten los kilos que mueven. Lo que no permito es que insulta a las mujeres. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como un correo spam. Es normal, muchas cosas haces mal. Ya ni siquiera te respeta tu clan. Lo peor de esta vida es un pobre harto pan. Para mí tu puta música es como... Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós. to recognize and witness.